En el rancho Los Brasiles vive un hombre muy humano. Firme y de buen corazón, que a todos tiende su mano. Su nombre es Lupe Valdés y le dicen el Munano. Siempre estará para servirles en la...